necesitando, con el alma sangrando, porque te amo. Mírame, quiéreme, convéncete de este amor que yo te estoy dando. Bésame, tócame, contágiate de extrañando, ya no tengo más llanto para llorarte. Ven, porque sigue aumentando el deseo de tenerte.